con motivo de que se cumplen 110 años desde que Japón fabricó el Acuerdo de Siete Puntos del año Chunmi, la Comisión de Mujeres del Comité Norteño y la Dirección de Mujeres del Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio. El Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón y la Sociedad de Mujeres Democráticas Surcoreanas en Japón publicaron el día 24 el llamamiento dirigido a toda la nación: "Despleguemos con energía el movimiento pannacional por hacer la liquidación final de los crímenes estatales de categoría especial del imperialismo japonés". El documento subraya como sigue: "Este acuerdo que fabricaron los imperialistas japoneses al instigar a los traidores pro-japoneses es el tratado ilegal y agresivo que no tiene su antecedencia en la historia, porque al aplicarlo controlaron por completo la política interna de Corea y arrebataron por entero su poder nacional al aplicar la política de gobernador general. Debido a la salvaje dominación colonial de Japón, que perduró más de 40 años, más de 8.400.000 jóvenes coreanos fueron arrastrados como carne de cañón para la guerra de agresión de los Japis al continente asiático, o se sometieron al trabajo esclavista medieval en obras penosas y murieron más de 1.000.000 de entre ellos. 200.000 coreanas fueron secuestradas y sufrieron la humillación inimaginable para el ser humano en los campos de guerra debido a los bestias japoneses. Los invasores japoneses destruyeron y saquearon sin piedad los valiosos patrimonios culturales y recursos de Corea y hasta intentaron perversamente la inaudita exterminación de la nación coreana. Los crímenes que cometieron los imperialistas de la isla jamás se olvidarán aunque cambien los siglos. Sus crímenes de categoría especial no tienen la prescripción extintiva. Sin embargo, lejos de sincera excusa e indemnización, Japón tergiversa su sangrienta historia de agresiones y da espuelas a la resucitación del militarismo, exponiendo de modo abierto su intención de reagresión. Levantémonos al unísono en la lucha por liquidar por completo los crímenes estatales de categoría especial que cometieron los Japis contra la nación coreana después de ocupar de modo ilegal la Corea. Alcémonos en la lucha por saldar sin falta la cuenta del inaudito crimen de esclavitud sexual de Japón. Hagamos arder más fuerte las llamas de la lucha por desbaratar la resucitación del militarismo y la ambición de reagresión del país insular y condenar su injusta enemistad hacia la nación coreana. Las agrupaciones femeninas del norte y el sur del país y en ultramar expresamos la esperanza y seguridad de que toda la nación se unirá a la magna lucha patriótica por liquidar los crímenes de categoría especial del pasado de Japón y defender la dignidad y la soberanía de la nación.